Hello boys, it's my time, man. Relax. Anhelo 3D. A la discoteca siempre te voy a mirar. Nena, no me canso, no me canso de soñar. Cómo te meneas pa' adelante y para atrás. Quiebra tu cintura, cómo lo haces al bajar. Se van de tu lado, nadie la hace como vos. Y los guachiturros se pelean por mirar. Muéstrale tu baile, tu pasito más sensual. Todos los pibes te quieren para la noche, para la noche. Toda la vida te quiero yo, porque te amo. Todos los pibes te quieren para la noche, para la noche. Te quiero yo, porque te amo. Fernandito, me voy a Holanda con los suecos, papi. Recompeto yo, en 3D. Mira cómo envidian las que están alrededor. Se van de tu lado, nadie la hace como vos. Y los guachiturros se pelean por mirar. Detrás de tu paso, tu pasito más sensual. Para la noche, para la noche. Toda la vida te quiero yo, porque te amo. Todos los pibes te quieren. Para la noche, para la noche. Toda la vida te quiero yo, porque te amo. Baila, güey.